Hoy me encuentro recordando las historias del ayer, son etapas de mi vida que pasé. Entre juegos, aventuras, compromisos por hacer, progresiones que te ayudan a crecer. La colonia de castores, las salidas de unidad, de paseo por el campo, respirando libertad. Esa fiesta en el local, el montaje del vivac, esa empresa que te he escoltado y crear. Brota la ilusión, brinca el corazón, sientes que palpita de clara la mañana al despertar. Fueron tantas las canciones que en el fuego y tocar, todo eso fue escultismo y mucho más. Las reuniones de patrulla, ese juego de ciudad, la subida de bandera compartiendo un día el pan, ese toca formación, la diaria buena acción, con Baluya que la haciendo lo mejor. Se respira unión, se transmite amor, entusiasmo, entrega y calor. La dificultad se superará, si tienes coraje vencerás. Son tan buenos los momentos, es tan noble la amistad, es tan franca la sonrisa que no quiero renunciar. Nunca sale para amar, si deseas podrás, con talento siempre listo estarás. Do